Ha pasado Cristina, creo que repartió 100 camas y gastó 100 millones de dólares. Por eso no nos interesa, porque tenemos en comunicación a la calle misma, a la vereda, al asfalto y al arbolito respirando en nuestras nucas. ¿Es así? Bueno, ponele que es un bosque. Es un bosque de abedules y de pinos. ¿Cómo les va? Buen día. Buen día, buen día. Perdón que lo hicimos esperar, pero aquí estamos. No, mientras tanto me comí un sándwich, obviamente. ¿Qué sándwich? ¿Qué sándwich? Me hice un sándwich de pollo con una pasta de garbanzos. Es muy rico, pero está, y ahora estoy rememorando, ayer venía por la calle y me metí en una panadería, me comí un sándwich de jamón crudo y parmesano. Lo recomiendo, y pan negro. Ajá, ¿y la panadería por el Rioba o...? El barrio, sí, a la vuelta de Martín de Gais en Neuquén. Venía caminando, medio, porque justamente ayer fui a hacer la puesta de luces de todo preparado para el sábado, para la de Pino, ahí en Sanidad. Sí. Y venía como medio entre emocionado, entre movilizado y demás, y dije, es el momento, porque antes cuando estaba emocionado y movilizado me comía una porción de pizza por donde pasara, ¿sí? Conozco las mejores pizzerías de Buenos Aires, porque iba caminando por el centro, estaba angustiado en ver un Exotanilo, un Alplax, dije, una porción de pizza. Lo que pasa es que me llevó 10 kilos por arriba, así que eso hay que bajarlo. Pero bueno, uno iba por la Americana en Congreso, te metías a la Americana, así vas al cuartito, en Talcahuano, y si no, en la Meseta, ahí el trébol cerca de la Tribu. Qué rico. Tremendo el trébol, ahí y ahora que ya hice una grande ahí. Por ahí alguna cerca me estoy poniendo alguna pizzería que no conozco, está bueno que la gente diga, bueno, acá en mi barrio hay una pizzería. Siempre en un barrio tiene que haber una pizzería, Mataderos hay otra pizzería, en Flores, ¿cómo se llama este lugar maravilloso? Moscato Pizza Vaina, la Universal. Sí. Bueno, cuando uno pasa, ¿está María por ahí también? Sí, claro. Hola, ¿cómo María? Le va? Bien. ¿Cómo te va, Mati? Todo más saludos. Le hago como el jurado, ¿viste? Hola, Mati. Hola, María. No, cada barrio tiene su pizzería, ¿no es cierto? Cada lugar. Pero esto que me estoy perdiendo, porque esto tiene que ver con el sándwich que me comí hace un ratito. Estaba pensando, chicos, que los relatos, ¿no? Viste que hay relatos de todo tipo. Hoy también está el relato, hay relatos todo el tiempo, hay relatos sobre las cosas. Y hoy a la mañana me levanté, como me levanto para ir a clase, qué sé yo, temprano, y siempre hago un zapping de noticieros, y lo escucho a Antonio Laje, que es un hombre que siempre da buenas noticias, obviamente, uno se levanta con Laje, estás en el medio del campo y te levanta Laje, ya está. Te metes dentro de la cucha de vuelta, vas al aljibe a sacar 2 litros de agua. Y entonces el tipo mandando, para así no se puede vivir. ¿A usted les parece que se pueda vivir así? Estaba montando como un pibe, le estaba robando un motochorro, no sé en qué, no me acuerdo en qué lugar de la provincia, estaba robando a 2 minas a una cosa de la comisaría. ¿Se puede vivir así como se está viviendo? ¿A usted les parece? Entonces, cada vez que escucho eso, que se está viviendo lo peor del siempre, lo peor hoy, pienso en las cosas que fueron cambiando con el tiempo, ¿no? Me acordaba en la infancia, esto me encanta, particularmente Mati, porque siempre me trae a relación el tema de los cambios de las edades, la visión distinta sobre la política y sobre lo social, y está bueno esto, poder compartirlo, y hacer una especie de diálogo a ver cómo estamos viviendo hoy, ¿no? Sí. Entonces yo me acordaba que cuando nosotros éramos chicos, hablando de 50 años atrás, ¿qué hacíamos los pibes? ¿Qué te enseñamos? Unas cosas que ahora son horribles. Por ejemplo, bueno, yo nunca lo hice esto, ¿no? Matar pajaritos. Con la gomera. Exacto. La gomera era un arma común. Además, el capitán Piluso, que es un ídolo de la infancia de Alberto Olmedo, lo hacíamos para nosotros cuando tomábamos leche con Olmedo, con el capitán Piluso, tenía una hondera en el pecho. En vez de tener un Cristo, digamos, crucifijo, tenía una hondera. Pero el hondero era una cuestión casi simpática. Era horrible, ¿vale? Yo nunca se me ocurrió matar un pájaro. Pero los pibes andaban por la calle viendo un pájaro y le pidieron un honderazo, un piedazo, y lo mataban, ¿sí? Algún foquito. Bueno, eso decía eso, romaldar, ¿no es cierto? Otra de las cosas era cazar mariposas. Mirá qué disparate, ¿no? Cazar mariposas, una cosa tan bella que ahora uno, yo por ejemplo en la terraza, acá en casa siempre, como hay varias plantas, tenemos un montón de plantas, aparecen cada 2 por 3 mariposas. Y como vivo en un pulmón de manzana, acá en Caballito, hay 3 o 4 lugares que tienen verde, entonces hay mariposas y hay pájaros, ¿no es cierto? Pero cazar mariposas, salían a cazar mariposas con una rama, ¿entendés? O sea, una cosa que afortunadamente ha ido cambiando con el tiempo, que tiene que ver con una cuestión de la infancia, que es un momento hermoso de la vida, maravilloso, donde todo, viste, hasta ahí tenés este tipo de cosas. Bueno, el comprimido tenía otros, el matagatos, por ejemplo, había una pistola que se llamaba matagatos directamente, mirá qué disparate, ¿no? Entonces sí. Todo eso hoy se lo recuerda como la más tierna infancia, ¿no? Siempre me digo, cuando hablan de que antes era mejor, digo, pero antes, digo, hace 20 años siempre me decían, siempre estoy escuchando siempre lo mismo, antes era mejor, era más tranquilo, era más seguro, más... Entonces, uno recuerda, ¿no? Yo viajaba en el 55, que me iba hasta la avenida Santa Fe cuando vivía en Palermo, y bueno, antes tenía una sola puerta del colectivo, ¿no es cierto? Hace 40 años, 30 y pico años. Íbamos agarrado afuera, como, pero era terrible, ¿no? Hoy no se puede viajar así, por una cuestión, por ley, no se puede viajar así. Se cierra la puerta y no, nadie viaja colgado. Viajábamos colgados de a 6 personas y tenía que tener los brazos bien grandes para agarrarte una manija y la otra, o te agarraba del cuello de alguien, ¿entendés? Eso era, así se nos fue Gatica, ¿no? Según, claro, Leonardo Fabio. Exactamente. Y bueno, y varios tipos se han ido así, ¿no? Debajo del colectivo, debajo del tranvía. Entonces, sí, otro ejemplo más de todo el tiempo pasado fue mejor, ¿no? Cuando yo era chico, qué sé yo, estaba la guerra de Vietnam, la guerra de Camboya, y habíamos pasado muy fresco, bueno, la guerra de los 6 días en Israel, y estábamos en la segunda guerra mundial, fresquita dentro de todo, claro. Aunque había pasado 20 años, estaba fresco, todas las películas estaban, todas la segunda, todavía siguen haciendo hoy, imagínate. Y ahí murieron, qué sé yo, cuántos millones, no recuerdo la estadística ahora, pero fueron millones y millones de personas, más toda la cantidad de gente que quedó destruida mentalmente, físicamente, todo lo que vino después. Entonces, cuando se dice todo tiempo pasado fue mejor, y tener esos recuerdos así, está recortado el relato, ¿no es cierto? Sí. Creo que hoy por hoy hay tantos pibes, por ejemplo, como ustedes, como mucha gente que está laburando en radios, en grupos de cooperativas, son solidarios, laburan en política, ¿entendés? Se volvió a trabajar en política desde la izquierda hasta la derecha, ¿entendés? O sea, todo el arco político está aunque estén en campaña, pero están laburando, van, hacen esto, el otro, uno inflan globo, otro llenan canata, otro... Sí, sabés que el otro día fuimos al planetario con mi compañera y me pareció interesante ver, había muchos cámpora, ¿no? Repartiendo, que son gente de pibes de nuestra edad, y también muchos chicos con la remera del PRO, pero chicos, pibes de 14, 15 años. Y digo, no está mal, hay ahí como una cosa, tampoco vamos a decir nosotros que también que está mal, ¿no? Pero digo, a simple vista es interesante. Pero a ver, están haciendo, a ver, esto es lo que vamos, digo, vos podés discutir obviamente con el PRO, con el kirchnerismo, con la izquierda, con lo que se te ocurra podés discutir. Esto hay que plantearse un momento y decir, pero el tema, lo interesante es que estén en la calle haciendo política, sí, creyendo en la política. O sea, hay uno que dice, sí, la de acá parece que se llenan de plata, la de plata también. Bueno, hay gente que no se llena de plata haciendo política. Ustedes en la radio no se llenan de plata haciendo radio, ¿sí? Yo cuando estuve en la radio tampoco me llené de plata haciendo radio. Yo haciendo teatro independiente tampoco me lleno haciendo plata, ¿sí? Entonces, esto hay que empezar a mirar y a convencerse de que sucede, que hay mucha gente, muchos jóvenes fundamentalmente, me parece a mí, porque son los que van a tirar todos para adelante y construyen, van construyendo nuevas formas y nuevos lazos solidarios y nuevos lazos mentales, construyen otra realidad. Y esto hay que apostar con eso. O sea, no todo es hoy en la etapa de Clarín te aparece que una piba cada 5 metros aparece, nace un bebé de una mujer menor de 20 años. La tapa de diario eso. Sí, por otro lado hay, como bien decías, un montón de movimientos súper importantes e interesantes. Seguro que has escuchado o has participado de la FLIA, la Feria del Libro Independiente. Sí, claro, sí, está Ábalos también ahí, hay mucha gente, sí. Es impresionante, ahora están volviendo este año con todo, y en este fin de semana en el Corralón de Floresta, de paso le contamos a los oyentes, sábado y domingo, desde las 3 de la tarde el sábado y desde las 13 del mediodía el domingo, desde las 11 de la mañana hasta las 23 va a haber actividades talleres gratuitos, talleres de canciones, de edición digital, de chacarera. Va a haber un lugar para los chicos. El domingo va a haber de almuerzos para celíacos, autogestión en tiempo K, por ejemplo, que esto que estamos hablando. Hay un movimiento, como bien vos decías, que está invisibilizado tal vez por los grandes titulares o por Ponerlo, nosotros somos responsables, nosotros, vos, yo, la gente que escucha, los que hacen otros programas, otras radios, somos responsables también de poder, el Facebook o el Twitter, lo que sea, poder publicitar esto y poner por arriba de esto todo el tiempo. O sea, teníamos, vos fíjate lo que fue el caso Nisman, que ahora ya están discutiendo otra, no sé qué tipo de bala era, y demás. O sea los medios te llevan hacia una agenda que no es, es como el martes pasado, yo estaba muy ofuscado y fastidiado con el tema del paro y demás, o el que prometen, no por el paro sí, sino lo que se discute, ¿sí? Y esto es lo mismo, o sea, acá hay un montón de gente que no se queja, porque no estuve en Encuentro de la Palabra. Bueno, yo estuve en un montón de cosas, en Encuentro de la Palabra, no importa, se harán otras cosas, hay esta gente, el Corralón de Floresta el fin de semana, entonces, sí. lo de Feria Independiente, que no se preocupan porque no están en la Feria del Libro, ni lo llaman, ni lo llaman de otro lado, siguen haciendo cosas, o sea, no se quedan en el resentimiento ni la bronca, aunque el Estado podría ser cada vez más amplio y llegar a más lugares y tener hay gente que no quiere saber nada con el Estado y lo hace de forma independiente, como el tema de la murga, como mil teatro y miles de cosas. Pero me parece lo que hay que brindar y levantar bien el ánimo es que hay mucha gente que no está resignada, que no es del modelo nacional y popular, o sea, no necesariamente, sino que están haciendo algo más allá de los colores o de las ideologías, están haciendo algo por el otro y con eso yo brindo, ¿viste? Brindamos que va a volver Pino 11 y 18 de abril, equivoco. Venezuela 2255 en el Centro Cultural de la Sanidad, que es el gremio de la sanidad. Estoy muy contento, ojalá que lo pueda venir a ver la gente. Hay que, viste, la gente de Facebook es muy fervorosa, pero después tiene que hacerse poner el cuerpo, digamos, que hay que ser fervoroso todo completo, digamos, y poner el cuerpo ahí. La entrada es muy barata por lo que salen otros teatros, porque yo me dijeron, bueno, yo dije el precio más económico que se podía poner y me dijeron que era 80. Bueno, dije, vamos con eso. Así que son muy poquitas localidades, hay creo que 50 localidades. El teatro es precioso, es un teatro con historia, el Teatro del Sur, que era Alberto Feliz Roberto, ahora lo compró el sindicato hace un tiempo y lo maneja Sergio Robur, es un teatrista excepcional de teatro, el líder de Libertablas. Así que estoy re contento por la convocatoria y voy a hacer esas dos funciones ahí, así que 21 y 30 horas, si quiere ir la gente, bienvenida sea. Y no quiero dar una información errónea, pero también estás participando en otro teatro, en una recorrida histórica. No es erróneo, no, estoy en el Cervantes, es un laburo que estoy haciendo, la visita de los guerreros de Tony Lestingui, que un compañero, un actorazo, y bueno, que me convocó afortunadamente, es el segundo año que estamos haciendo la visita de los guerreros. Si quieren ir el sábado a las 3 de la tarde, el sábado tengo partida doble, a las 3 de la tarde, los sábados seguro. Después no están todos los sábados, hay algunas fechas, porque normalmente van a las escuelas y grupos de gente, pero es una visita que vos empezás, entrás en el foyer, los invito, así que vos podés venir, Mati, con María el sábado. Empezás en el foyer del teatro y conocés todo el teatro con una comedia, con Claudio Pasos, con Agustina Villanueva y Cecilia Labur, y el que les habla. Hacemos toda una comedia y conocés todo el teatro con una historia, y es realmente es muy emotivo porque lo ves todo desde adentro, cosa que no tenés posibilidades si no lo haces con la visita. Gus, y aparte un teatro que ha sido refaccionado hace poquito, ¿no? Un laburazo. Sí, es el Teatro Nacional Cervantes, es nuestro teatro nacional, es una gloria que regalaron María Guerrero y el esposo, que hago yo, hace muchísimos años, y es un teatro que es una gloria para nosotros, es una maravilla. Así que, y aparte la entrada cuesta 35 pesos, es nada prácticamente. Sí, 30 pesos la entrada, es muy económica, y la verdad que uno siempre pasa por el teatro, por lo menos yo personalmente, y te quedás medio colgado mirando ahí esa infraestructura alucinante. Y te colgás con la historia, con las cosas que sucedieron, las cosas que se hacían en otra época, ¿no? O sea, la mujer esta que se enamoró de Argentina y vino y gastó un montón de plata haciendo ese edificio que era una simulación de la Universidad de Alcalá de Henares, ¿entendés? Un disparate arquitectónico adentro, o sea, las columnas, bueno, toda la historia, y se respira teatro y adentro, y la generosidad, por lo menos de una gente en esa época, ¿no? Así que bueno, gracias por difundirlo también esto. Por favor, un gustazo, no. Estaremos visitándolo. Claro. Entonces claro. Ahí Pino Voucher recomendamos. Vamos, Pino, también. Sí. Sí. Y bueno, te dejamos un abrazo grande. Claro, ¿no? Y muchas gracias a ustedes también. Feliz existencia para toda la gente de la tribu, ¿eh? Abrazo grande. Chao, te Mati. Chao, Mari. Abrazo. Chao. Ahí va. Ahí se fue el gran Gustavo Mazó.